Mami, yo sé que mi cara está sucia y mis manos deberían usar jabón. Sé que dijiste que me sacara la ropa y saltara a la bañera. Bueno, no sé qué voy a hacer, pero no creo que sea seguro, porque cuando abrí la puerta del baño, me llevé una gran sorpresa. Un hipopótamo.